Y a ver, para don Crespín Flamenco, también lo vamos a recordar. Ah, ¡vamos la de Porto! Santiagueño soy, señor, en Lore estoy hoy nacido, en medio los algarrobos, pistol y chañar florido. De la Virgen de Loreto, el pupito aspa, aspa, y el crucifijo en el pecho. Con la caja y la guitarra, soy feliz bacelalero, con mi china y mi caballo, con la ñapa en el bordero. Canta, canta el coyuyo, canta, canta el boyero, venga, cantemos juntito a Santiago del Estero. Mi caballo estoy, camino nacional y ahí a Loreto voy. Lejos, lejos alcanzaba burritos cargados, iban montando una china derecho al poblado. Mayo mi caballo rodó, y entre las ponderaciones casi me quedó. Ancha temprano ya vida y en Loreto estoy, porque en Pinto Mayo Zapi ha salido el sol. ¡Ja! Chacarera loretana, ¿no? ¡Qué lindo! Mis abuelos eran de aquí de Loreto, mis bisabuelos. Todos eran Suárez de ahí, de Loreto Viejo. Bastante cuatreritos que eran. ¿Sí me han contado? A Santiago voy. ¡Oh, hola, boliviano! No te vayas para Buenos Aires, están matando bolivianos, deja joder, no. No vayas ni acá. A pesar, fíjate vos, que de allá de Santiago, la gente de Santiago que está allá, y siempre vamos, nosotros andamos por ahí. Los paisanos todos quieren volver a Santiago, che. A Santiago me voy, chao. ¡Vámonos! Voy, y hay dicho que no me atajen a las cejas y chumillo, y hoy de sacar mi pasaje a las cejas y chumillo, y hoy de sacar mi pasaje. Al llegar vengaré que me traigan algún bombón esos que hace Don González en el barrio de Guaycondo. En el barrio de Guaycondo. Me llevo mi bandoneón, mi guitarra y nada más. ¿Qué otra cosa puedo llevar? Debe estar pinto mi pango, machadito, guapitalea. A la segunda. Claro. Cantaré, bailaré en la casa de los Juárez, las chacareras de Higinio, enterrando carnavales. las chacreras de Ingenio, enterrando carnavales. Para la chinita, un recado yo les mando, que me esperen con las cajas, quiero andar serenateando. Andar serenateando a la vuelta, me llevo mi bandoneón, mi guitarra y nada más, y otra cosa puedo llevar. Debe estar lindo mi pango, tachadito, guau.